Este. Dani, estamos en comunicación con... Lo saludamos a Carlos Salomón Heller. Carlos Heller, saludarlo a Carlos Heller. Carlos, muy buenos días. Daniel Tognetti y Adrián Murano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Carlos. Muchas gracias por atendernos, como siempre, Carlos. Bien. Primero, fuiste autor intelectual y material de la ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿Qué evaluación haces? Primero, de la ley en sí, del tratamiento, de las idas y vueltas, de las negociaciones que se llevaron a cabo, y finalmente en su aplicación. ¿Qué saldo te deja esta ley, Carlos? Sí, primero una cosa, a mí me halaga mucho, pero esto ha sido, yo tuve un protagonismo que los compañeros me permitieron tener, pero el proyecto es un proyecto del bloque y es una iniciativa del presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, que me pidió a mí que desarrolle el proyecto. Te digo, para poner las cosas bien en su lugar. Bien, pero fuiste el rostro de la ley, digamos, ¿no? De alguna manera fue el... Y me siento muy orgulloso de eso y feliz de ver cómo esta iniciativa es tomada como ejemplo en el mundo hoy, en diversos lugares, planteando las cosas que hay que hacer. ¿Qué balance hago? Es absolutamente positivo, es decir, transitamos todo el proceso de elaboración, discusión, instalación, debate. Dijimos desde el primer día que el objetivo era encontrar el punto óptimo de el mayor ingreso posible afectando a la menor cantidad de gente posible. Y siempre hablamos de esa ecuación de 12-13 mil probables contribuyentes que deberían aportar alrededor de 300 mil millones de pesos. Bueno, la ley se aprobó, se puso en práctica, se reglamentó y han pagado voluntariamente unas 10 mil personas que han generado una recaudación de 230 mil millones de pesos, así que la estimación nuestra estaba bien, porque si eso es el 80%, estamos en el número que habíamos más o menos calculado. Y bueno, hay 2.500 personas aproximadamente que la AFIP ha decidido investigar cuál es su situación, porque por sus antecedentes deberían haber presentado declaraciones juradas, por su antecedente, digo anteriores, declaraciones juradas anteriores, y deberían haber aportado, así que ahí hay un proceso de verificación que le corresponde a la AFIP, que lo está haciendo, y bueno, también ha abierto un proceso de facilidad de pago para aquellos que tardíamente quieran sumarse y regularizar la situación, así que creo que es un resultado importante y un aporte importante, como lo pensamos, en una pandemia que se sostiene y recursos que hacen falta. Y no nos olvidemos que una de las características que tenía el proyecto, y que luego se convirtió en ley, es que tenía asignación específica del destino de los fondos. Es decir, que no era un recurso que se generaba para que el administrador público lo disponga, sino que tenía un mandamiento que decía, bueno, el 20% es para esto, el 20% es para esto, etcétera, etcétera. Es decir, que había todos fines que tenían mucho que ver con las dificultades emergentes que para la sociedad de la pandemia, ¿no? Vacuna, el problema de las pymes, el problema de la gente que no puede completar sus estudios, los barrios carenciados, todos objetivos de necesidades perentorias, donde estamos muy felices de que este aporte pueda contribuir a mejorar todas esas situaciones. ¿Y puede ser un aporte o un impuesto permanente? ¿Podría debatirse que este impuesto, que sería un impuesto a la riqueza, esté de modo permanente? No, o Daniel, por lo menos que esto pueda ser planteado como un aporte extraordinario y por única vez. Lo que la Argentina tiene que seguir haciendo es discutiendo su sistema impositivo, y en definitiva lo que tiene que discutir es cuál debe ser la aportación de por los bienes personales. Existe el impuesto permanente a los bienes personales. Lo que hay que discutir en todo caso son las alícuotas que Macri rebajó, ¿te acordás? Cuando el blanqueo y demás y premió a los cumplidores que no tenían que pagar bienes personales, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son cosas que hay que revisar, discutir, pero no hace falta crear otro impuesto, hay que trabajar en las escalas de bienes personales. Esto era un aporte por única vez y así debe ser porque es lo que hemos dicho y tenemos que cumplir eso. Bien, estamos hablando con Carlos Heller. Adrián. Sí, Carlos, ¿qué tal? Buen día. En relación a las discusiones hoy vigentes en el Congreso, bueno, se está avanzando en el Senado, ya lo hizo Diputados, con ganancias. ¿Por qué se demoró tanto la reglamentación de ganancias? Sé que no es un tema de tu competencia, pero impulsaste la reforma de ganancias en Diputados. ¿Se estaba esperando que salga esta otra ley complementaria que regula al alza la...? No, yo creo que, a ver, primero hay que recordar que ganancias es un impuesto anual. Sí. Y que en definitiva la ley que nosotros sancionamos establecía una fecha de entrada en vigencia y una devolución retroactiva de todo lo que se había retenido en enero, claro. De enero en adelante. De enero a marzo, ese es el punto que yo apuntaba, Carlos. Se suponía que la velocidad del tratamiento era para poner plata en el bolsillo. Pero es que esto es lo mismo, esto va a pasar ahora. No, bueno, pero pasaron tres meses, Carlos. No sé, yo no tengo esa respuesta, claro. Porque eso es un tema de otras áreas. La explicación que dan en el gobierno es que Guzmán no quiere, de hecho va a ser un desembolso en cuotas. No quiere poner tanta plata en el bolsillo, teme que eso vaya al dólar, que es lo mismo que se había dicho con el IFE. ¿Crees que hay un comportamiento muy fiscalista? Esta es la pregunta concreta respecto a esta cosa de poner plata en el gobierno, en el bolsillo. Vamos sí. Por parte. Dale. Vamos por parte. Creo que la comparación con el IFE no tiene mucho sentido porque el IFE era un monto muy chiquito desde el punto de vista de pensar que a alguien que le dan algo para que coma o subsista pueda ir al dólar. Pero lo dijo el ministro. Bueno, yo doy mi opinión. No, está bien. No, yo digo que no fue una idea mía, no es que se me ocurrió a mí, no, digamos. No, está bien. Un poco de humor. No, está muy bien, Carlos. Sí. Coincido igual, con tu apreciación, era un monto claro, ínfimo que era de subsistencia. De esto puede ser que, a ver, el gobierno... Porque uno dice fiscalista. Sí. Yo creo que la Argentina ha dado un paso y una definición que es muy importante y que forma parte de su debate, negociación con los organismos multilaterales, en especial con el Fondo Monetario, cuando logra que el Fondo Monetario acepte que el problema de la inflación es multicausal. Esa palabrita es una concesión muy grande que hace el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario se pasó la vida diciendo que la inflación era producto del déficit fiscal y de la emisión monetaria y del exceso de gasto público. Cuando acepta la multicausalidad, acepta incluir el concepto de la puja distributiva entre las causales inflacionaria, y ese es un cambio importantísimo que tal vez no se valora suficientemente, y creo que ese es un logro de la gestión que el gobierno argentino viene realizando ante los organismos y ante los países, insistiendo en algunos conceptos como estos. Okay. Dicho eso, porque cuando uno dice fiscalista tiene que poner término a qué quiere decir fiscalista. Si la política fiscalista significa ajustar el gasto a costa de la gente, yo estoy absolutamente en contra. Si la política fiscalista significa buscar el equilibrio fiscal por vía de la creación de impuestos progresivos que graben a los que más tienen y demás, yo estoy de acuerdo. ¿Y qué está pasando puntualmente? ¿Cuál de las dos cosas crees? Yo no creo que ni vos ni yo seamos hinchas del déficit fiscal. No, lo que somos es contrarios al ajuste. Sí, y en el actual contexto, un poco hincha del déficit fiscal soy, porque veo que todos los países tienen déficit salvo Argentina. No, eso es otra cosa. Por eso, en el actual contexto... Estoy de acuerdo. Sí. Utilizar herramientas que, vos fijas, en este momento, la Unión Europea ha liberado a los países de la restricción presupuestaria que está establecida hasta en su carta orgánica, de cuál es el déficit fiscal admitido para poder ser miembro de la Unión Europea. Claro. Porque efectivamente asumir que hay que gastar más en una época como esta. Pero también seamos justos en decir que la Argentina, desde el punto de vista relativo de su estado al inicio de la pandemia y de sus posibilidades reales, el otro día vimos un estudio que se difundió bastante, que es uno de los países que proporcionalmente más esfuerzo ha hecho para atender a los sectores más débiles. Porque si nosotros nos olvidamos, como nos quieren hacer olvidar todo el tiempo, que la pandemia sanitaria vino después de 4 años de pandemia macrista, estamos haciendo como mínimo una omisión importante. No, está claro. Nadie olvida eso, aparte lo vivimos en tiempo real. Escuchame una cosa, Adrián. La primer ley que nosotros sancionamos cuando asumió Alberto Fernández fue la ley de emergencia, de solidaridad, llamada emergencia y solidaridad, que estableció 9 emergencias. Si vos las revisás, era emergencia sanitaria, laboral, educativa, fiscal, medioambiental, no me acuerdo los 9, era todo. Estábamos en una crisis absoluta a diciembre del 2019 sin la pandemia sanitaria. Nos cayó la pandemia sanitaria y hubo que lidiar porque no hubo tiempo de recuperarse. Y entonces, medido en esos términos, creo que es mucho lo que se hizo. Nunca es suficiente cuando hay necesidades no atendidas, para que no quede en duda de lo que yo pienso. Y siempre es lógico tironear para que haya un poco más. Y hay que buscar ese poco más. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando también tratamos de hacerlo sancionando leyes que lo posibiliten? Vos fijate, si vos combinás, porque se habla de una reforma tributaria, pero yo te digo, aporte solidario y extraordinario, elevación a 150 mil pesos del impuesto el que se paga impuesto a las ganancias a las personas y modificación de las escalas por el que pagan impuesto a las ganancias a las empresas. Eso es parte de esa reforma, y todas las medidas, si las ves, tienen el mismo sentido y el mismo sesgo. Es decir, son parte de ese camino que hay que recorrer y creo que se está recorriendo. En ese mismo marco, y mientras tanto, se renegoció, la gente se olvida rápido. Nosotros renegociamos, Argentina renegoció la deuda con los privados, que era mucho más impagable que la deuda con el Fondo Monetario, por el monto. 110 mil millones de dólares que había, y se logró, y ya nadie se acuerda, 37 mil millones de dólares de quita. Y se logró bajar la tasa de interés a la mitad. Ahora se está en la titánica tarea de lograr lo mismo con los organismos multilaterales. Si Argentina tiene éxito en esto que está empeñada, en la negociación con el Fondo y con el Club de París, habrá despejado su horizonte desde el punto de vista de los recursos que hay que volcar en el corto y mediano plazo a pagar deuda, y podrá disponer de esa masa de recursos para atender todas las urgencias y las necesidades y todas las cosas pendientes que hay que seguir resolviendo. Carlos, está ahí Raúl de la Torre, Rulo querido, mi muy buenos Rulo días. De la Torre. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Por supuesto. Es amigo nuestro. Ah, porque soy hincha de Boca, por eso. No solo por eso. Mi amigo, porque se incorpora. Muy bien. Bueno, Rulo, adelante. Sí. No, estoy escuchando, tomé la conversación iniciada, pero me parece que es un punto en discusión que muchas veces se da al interior de todo este sector, el tema del ajuste, no ajuste, ¿no? Y me parece que está bien las aclaraciones que hace Carlos en este sentido. De todas formas, te quería preguntar, en esta línea de siempre pretender o reclamar un poco más, ¿cómo estás viendo vos esta esto que no termina de ser una salida de la pandemia, porque nos agarra la ola y otra vez estamos de vuelta a esto. ¿Cómo estás viendo el tema de la recuperación y estos desequilibrios que se está dando en la recuperación, con sectores que van quedando como a la saga, sectores que tampoco le es fácil incorporarlos al mercado de trabajo una vez que se caen? ¿Qué estás viendo y qué te parece que falta ahí? Sí. Primero una cosa previa, Rulo, si me permitís. Claro. A mí no me preocupa ni me asusta que tengamos discusiones al interior de la coalición, porque no me canso de repetir, vos me lo escuchaste decir un montón de veces, sí. Una coalición se forma entre diversos, no entre iguales. Los iguales forman partidos, no coaliciones. Uh-huh. Es decir, esta coalición se conformó con la idea de estructurar una fuerza que sea capaz de derrotar a lo que estaba vigente y que tenía riesgo de ser reelecto. Uh-huh. Yo leo hoy una amplia nota que habla de Brasil y dice: Lula está tratando de recomponer su alianza con los sectores empresarios y evangelistas para garantizar la derrota, poder derrotar a Bolsonaro, que es el objetivo principal. Ahora, nadie puede dudar que esa alianza que haría Lula con empresarios y evangelistas tendría contradicciones, discusiones, y probablemente tendría una moderación que no tendría si el PT pudiera ganar solo una elección. Uh-huh. Y lo digo en Brasil, que es más fácil que hablar cuando hablamos de Argentina, ¿no? Porque uno lo mira de lejos. Entonces, asumamos como realidad que hay una coalición gobernante compuesta por sectores diversos que tienen objetivos comunes y que también tienen matices y que discuten esos matices y que no tiene nada de malo. El arte de la coalición es cómo hace para resolver las contradicciones, no si tiene o no contradicciones. Dicho esto, y yendo al otro, o al sentido de tu pregunta, efectivamente la pandemia no permite recuperaciones por igual a todos los sectores. Si vos tenés que trabajar con medidas de aislamiento, distanciamiento, etcétera, seguramente que el turismo, la gastronomía, el transporte, hay sectores que van a sufrir más que otros que van a poder estar produciendo con normalidad, que es lo que vino pasando este tiempo. Hay sectores que se han recuperado, la industria manufacturera está en niveles superiores a la pandemia sanitaria, es decir, nos queda por delante superar la pandemia macrista, digamos, desde el punto de vista de los niveles. Estamos por arriba de lo que había en noviembre del 2019. ¿Vos conocés ese dato, Rulo? Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Ahora, es imposible que el turismo se recupere de la misma manera, o que el transporte público se recupere de la misma manera, o que los teatros, el sector del espectáculo, la cultura, etcétera, que están sufriendo y que por lo tanto deben tener ayudas más intensas del Estado para tratar de que esos sectores puedan sobrevivir y superar esas dificultades. Entonces, todos los programas que están, aclaro, siempre son insuficientes. Los repro, etcétera, nunca alcanzan porque son una parte del problema y ayudan en el mejor de los casos a poder sobrevivir y no mucho más que eso. Pero esperemos que eso sea lo más corto posible. Yo tengo una razonable cuota de optimismo con la llegada masiva de vacunas que se está concretando y se va a incentivar en las próximas semanas. Y yo decía hace un ratito en otro comentario en otra radio, yo miraba anoche un partido de básquet de la NBA. Uh-huh. en el Madison Square Garden, lleno. Sí. Había una sola tribuna pequeña para gente no vacunada, pero el resto estaba lleno de gente vacunada y sin barbijo y todo junto como en las mejores épocas. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es que vacunaron. Y el problema es que si la Argentina logra que todo esto que está anunciado se concrete y lleguen las vacunas con la celeridad e intensidad que hacen falta y se aplican, Seguramente en un tiempo no largo vamos a poder dejar atrás las limitaciones y vamos a poder volver a la actividad plena, y ahí creo que con políticas públicas adecuadas vamos a entrar en una fase de crecimiento sostenido con inclusión, con la gente adentro, porque cualquier crecimiento tampoco sirve, y eso ya lo aprendimos de memoria. Exacto. Nosotros lo supimos desde siempre, pero lo hemos repetido hasta el cansancio, Rulo, que no es cualquier crecimiento, sino crecimiento con la gente adentro, es decir, crecimiento con distribución. Tal cual. Bueno, me parece además, yo tengo un optimismo más amplio, basado en el que creo que estamos en el mundo visualizando el fin de una fase y la entrada en otra fase. En realidad nos hemos pasado la vida, yo ayer en una reunión decía, los últimos 40 años, estaba hablando incluso, el Credicop tiene 42 años, nosotros nacimos en la dictadura, vivimos en el medio de las dictaduras, del neoliberalismo, y casi nos acostumbramos a que eso es lo normal, y en realidad todo eso es anormal. Me parece que esta etapa terrible, nefasta que ha vivido la humanidad, de la explosión del peor capitalismo de la historia, del capitalismo en su fase neoliberal, digamos, sin límites, sin regulaciones, sin fronteras, que inauguran Reagan y Thatcher, está agonizando. Está agonizando porque ha hecho tantos estropicios que está agonizando. Y ese propio capitalismo, para sobrevivir, necesita volver a ciertas formas del estado de bienestar que había abandonado por completo cuando justamente llega el Reagan-Thatcherismo. Y me parece que eso le va a dar a países como la Argentina posibilidades mayores para acelerar esos procesos de recuperación. Por eso yo tengo una visión optimista del futuro en mediano plazo, una vez que podamos dejar atrás esta endemoniada cuestión de la pandemia, y creo que estamos ahí, con las vacunas llegando en cantidades importantes y con la gente vacunándose con entusiasmo y feliz, porque acá nos muestran todos los que dicen que le ponen un imán a la mamá y se le pega porque le dieron una Sputnik, pero no nos muestran la enorme cantidad de gente que todos los días se comunica con cada uno de nosotros y me dice, me llegó el aviso de la vacuna, y lo festejan como un acontecimiento. Tal cual. Te quiero compartir algo que me decían ayer a propósito de esto que está diciendo. Claro. Alguien con el que compartí un Zoom, y a mí me dejó preocupado. Ni siquiera te voy a pedir una respuesta, simplemente te lo comento. Claro. Decía, nunca como antes hubo tanta coincidencia en que este capitalismo no le va a resolver el problema a la gente. Pero me parece que nunca como antes tuvimos tanta ausencia de alternativas, de tener un camino claro y decir, bueno, por acá es la alternativa a esto. No sé si lo compartí, pero a mí por lo menos me dejó preocupado, me dejó pensando si... No, yo creo que las alternativas están, podemos discutir la profundidad de las alternativas, pero las alternativas son un estado presente, regulando, poniendo límites, estableciendo márgenes, controlando el comercio exterior, haciendo que los países importen aquello que no producen, y no mercados abiertos que arrasen con las producciones locales, que impiden el desarrollo. No es tan... vos y yo nos sentamos en una hora, escribimos un programa completamente de acuerdo, estoy absolutamente seguro de los lineamientos de lo que hay que hacer, y no creo que tengamos diferencia. Sí, te acuerdo. Carlos, un abrazo muy grande, hasta la próxima. Chau, que les vaya bien. Abrazo. Chau, hasta luego. Carlos Salomón Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, integrante del Frente de Todos.